Según el periódico digital Tongil News, entidades cívicas y sociales surcoreanas, entre otras la Acción Popular contra la Guerra y por la Paz, Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación, concedieron el día 13 una conferencia de prensa ante la Embajada de Norteamérica en Seúl, en exigencia de la suspensión inmediata de los simulacros militares Kiri Yolbu y Fall Eagle que fomentan la crisis de guerra en la península coreana y agudizan la tensión militar del noreste de Asia. Por otra parte, la participación solidaria de Ciudadanos por la Sociedad Democrática de Sur Corea publicó el día 12 un comentario en condena a la banda fantoche que intenta convertir la isla Jeju en base militar combinada.